Hola amigos de Stereo 1000, les habla el DJ Bribri saludándolos. Desde North Carolina, invitándolos a continuar escuchando la programación de Stereo 1000, tu radio en internet. Cuando todos pensaban que había desaparecido, simplemente estaba cargando sus baterías. Para evolucionar más fuerte que nunca. Y traerte toda tu música favorita. Stereo 1000. Desde North Carolina, invitándolos a continuar escuchando la programación de Stereo 1000, tu radio en internet. Cuando todos pensaban que había desaparecido, simplemente estaba cargando sus baterías. Para evolucionar más fuerte que nunca. Y traerte toda tu música favorita. Stereo 1000.